¿Cuál es el objetivo de este día de ayuno y oración? Es una buena idea que la Iglesia haya programado un día de ayuno y oración, pero ¿cuál debiera ser el objetivo? ¿O cuál es? ¿O es que hay algún objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Un reavivamiento espiritual. Muy bien, un reavivamiento espiritual. Exactamente. La pregunta que yo os hago es, ¿realmente queremos un reavivamiento espiritual? Amén. Amén. ¿Solo uno dice amén? ¿De verdad lo queremos? Si queremos un reavivamiento espiritual, en la Biblia se nos da una receta para que haya un reavivamiento espiritual. La pregunta es si queremos que lo haya según la receta que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar para pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos pueda preparar el corazón para recibir su mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro, en este día especial en el que la Iglesia ha dedicado este día al ayuno y a la oración, queremos que tu Espíritu Santo de forma especial también se manifieste hoy aquí. Queremos que nos prepare nuestro corazón para escuchar tu mensaje, Señor. Sea lo que venga de tu palabra, queremos aceptarlo, Señor. No queremos resistir a la influencia del Espíritu Santo. Queremos que obre en nosotros y que sea para obrar milagros y revivimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Se nos ha leído el texto de Joel 2:28 que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es el texto típico que se coge del Antiguo Testamento para de alguna forma simbolizar lo que un derramamiento Espíritu Santo debe ser o un reavivamiento debe ser. Pero yo os pregunto, el texto dice, y siempre empezamos a leer, y después de esto derramaré el Espíritu Santo. Yo os pregunto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Sin leer la Biblia, ¿después de qué viene el derramamiento del Espíritu Santo? Si yo me encuentro con una persona, imaginaros que hace muchos meses que no la veo, y le digo, después fui a ver a un hermano. La persona me diría, ¿después de qué? Hay veces que leemos la Biblia y no colocamos las palabras de la palabra de Dios en el lugar debido, ni leemos antes por qué ahí Joel dice, después de esto. Algo tiene que haber antes para que pueda provocar o se pueda dar el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, como dice Joel ahí, después de esto? ¿Qué hay antes? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? El arrepentimiento. Bueno, pues por ahí van las cosas. Fijaros, yo no sé, ¿cuándo fue la última vez que vosotros habéis escuchado un mensaje, una predicación que llame al arrepentimiento? Si hay un día al año que debiera ser un mensaje que llame al pueblo a arrepentirse, debe ser el día de ayuno y oración, lo que en Israel hacían que era el día de expiación. Había por lo menos un día al año en el que todo el pueblo estaba involucrado en una actividad de ayuno, oración y arrepentimiento. Y qué bueno sería que no de vez en cuando, sino que cada año tuviéramos nosotros, como iglesia local, un día como este. Un día en el que podamos reflexionar, podamos leer, estudiar y pedirle a Dios que nos traiga arrepentimiento para saber qué cosas podemos mejorar como individuos y qué cosas podemos mejorar también como iglesia. A veces pasan los años y pasan los años y no nos paramos a pensar, ¿será que hay algo que podemos mejorar? ¿O es que todo lo hacemos bien? ¿No sería bueno un día al año pensar, bueno, hermanos, vamos a ver, ¿en qué cosas podemos estar fallando? Cualquier empresa del mundo dedica recursos para estudiar en dónde se falla, corregir el fallo y mejorar. Y eso es lo que debiera ocurrir en nuestra iglesia. Fijaros bien, en Joel capítulo 2, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Qué es lo que tiene que haber para que se produzca un derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a buscar el capítulo 2. Y dice ahí, se nos ha leído Joel 2:28, ¿verdad? Vamos a leer desde el primer versículo del capítulo. Y dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma, porque viene el día de Jehová. Viene el día de Jehová y el sonido que necesita el pueblo de Dios es alarma. ¿Qué sonido estáis escuchando vosotros? Yo no escucho sonido de alarma. Yo hay veces que escucho sonido de batería y guitarra eléctrica, no de alarma. Es momento de alarma, según dice la palabra de Dios en Joel 2, versículo 1. Dice, tocad trompeta en Sion. ¿Para qué hay que ¿para qué hace falta una alarma? ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí Joel? Fijaros lo que dice. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, lloro y lamento. Yo creo que nos hace falta más ayuno, más lloro y más lamento de lo que a veces tenemos en nuestra iglesia. A veces queremos hacer una receta y no usamos todos los ingredientes de la receta. Y Dios nos está dando aquí la receta para un reavivamiento espiritual, que es ayuno, lloro, lamento y conversión. No puede haber un reavivamiento si no hay contrición de espíritu, si no hay arrepentimiento. El título de este mensaje es: sin arrepentimiento no hay reavivamiento. No puede existir el reavivamiento en una iglesia sin arrepentimiento. Se puede traer al mejor predicador que haya en el planeta aquí, que si no hay un espíritu de arrepentimiento que lo provoca el Espíritu Santo, nunca podrá haber un reavivamiento, ni aquí ni en ningún lugar del planeta. Hay muchos que nos interesamos para que haya un reavivamiento, pero ¿quiénes están agonizando, llorando, orando y ayunando, como se nos dice aquí en Joel capítulo 2? Dice el rey David en el Salmo 69, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Esa es una buena descripción de lo que ocurría en el día de la expiación. Lloraban afligiendo su alma. Lloraban por sus pecados y por los pecados del pueblo. Eso era lo que solía ocurrir. Debiéramos de tener, como antes decía, un día especial como este que tenemos cada año. Me pregunto, cuando a veces pienso en el día de expiación de Israel, ¿qué hacían los jóvenes? Había un día de expiación para los adultos y luego tenían una programación especial de jóvenes. ¿O el día de la expiación era para todos? Era para todos. Entonces, el tiempo de reavivamiento, de ayuno, de lloro, de confesión, ¿es para toda la iglesia? ¿O es solo para los adultos y tenemos a los jóvenes divirtiéndose, jugando, cantando, bailando? Sin el día de la expiación no había una persona que pudiera ser salva. Si una persona en Israel no pasaba por el periodo de la expiación, era sacado del pueblo y estaba perdido. Y hoy en día nos faltan días de expiación, días de confesión. Hoy en día se necesita como dice el versículo 17, leer conmigo, donde dice: lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo. Hoy en día se necesitan ministros de Dios llorando por los pueblos, por el pecado del pueblo. Esos son los ministros que se necesitan hoy. Igual que Daniel. Daniel capítulo 9. ¿Sabéis cuántas veces en el capítulo 9 Daniel pide perdón y dice: hemos pecado? Él dice eso. No se le registra ningún pecado a Daniel, ¿eh? Pero él dice 17 veces: hemos pecado. Como dirigente de Israel. Él sabía muy bien que el pueblo de Israel había pecado, por eso estaban en Babilonia. Así que hoy es tiempo en el que todos, incluidos, como dice el texto, los sacerdotes, digan: hemos pecado, y compartamos la culpabilidad del pecado. Cuando leemos en Joel capítulo 2 y leemos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, cuando leemos ese texto aisladamente nos creemos que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos los miembros de la iglesia. El Espíritu Santo se derramará sobre toda carne que se haya arrepentido de sus pecados. Por eso dice ahí Joel: tocad trompeta en Sion, convertíos con ayuno y lloro. El derramamiento del Espíritu Santo no va a ser para toda la iglesia, hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo va a ser para aquellos que se humillen, que confiesen y que se conviertan, tal y como está aquí descrito en el capítulo 2 de Joel. Hay condiciones para un reavivamiento. No todos van a vivir un reavivamiento. Hay condiciones que solo los que cumplan con las condiciones van a poder gozar de un reavivamiento espiritual. Y un reavivamiento espiritual normalmente suele tener condiciones muy específicas. Yo no sé si recordáis la cita de la hermana White, que la semana pasada se nos proyectó aquí, el pastor rescató, que decía: reavivamiento es una resurrección de la muerte espiritual. ¿Ha escuchado bien eso? Mensajes Selectos, tomo 1, página 149. Reavivamiento significa una resurrección de la muerte espiritual. Cuando yo os preguntaba antes, ¿vosotros queréis un reavivamiento? Sí. Si queréis un reavivamiento, si queremos un reavivamiento, tenemos que reconocer que hay una muerte espiritual, porque reavivamiento es una resurrección de la muerte espiritual. Si no reconocemos que hay algo muerto en nuestra vida, ¿cómo vamos a revivir? ¿Cómo vamos a revivir? Donde quiera la necesidad, ¿cómo se ha llegado? ¿Cómo podemos llegar a un momento en el que nosotros podamos sentir que algo en mi vida espiritual puede estar fallando, que hay algo de muerte, que no estoy al 100% de lo que Dios quiere en mi vida? Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual y decadencia y muerte espiritual. Así se llega a la muerte espiritual. Si yo quiero que haya un reavivamiento en mí, tengo que reconocer que hay algo muerto en mi vida, que Dios tiene que revivir. Si yo quiero un reavivamiento en mi iglesia, como iglesia, tenemos que reconocer que hay algo de muerte espiritual en nuestra iglesia si queremos un reavivamiento. Porque si no, lo que queremos no es un reavivamiento. Lo que queremos entonces es estar un poquito mejor de lo que estamos. Pero eso no es reavivamiento. Eso no es reavivamiento. Leía un artículo muy interesante de un autor que decía: reavivamiento es una iglesia que está por morir que vuelva a vivir. Eso es reavivamiento. Por extraño que parezca, los reavivamientos suelen venir cuando una iglesia está por morir, tiene necesidad y pide un reavivamiento. Así es como surgen los reavivamientos. ¿Sabéis cuál es el problema que tenemos a veces nosotros, los cristianos adventistas? Que los mensajes más incómodos que aparecen en la palabra de Dios los lanzamos fuera de la iglesia para la gente del mundo. Los profetas de Dios llamaban a todos al arrepentimiento y nosotros cogemos las profecías de Isaías, de Jeremías y las lanzamos al mundo. Tocad trompeta en Sion, dicen Sion, y nosotros no, hay que salir al mundo a tocar la trompeta y a evangelizar. No, el texto no habla del mundo. El texto dice que hay que tocar trompeta en la iglesia. Cuando dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y entonces nosotros ese texto lo cogemos y decimos, Señor, heme aquí, envíame a predicar el evangelio. No, hermanos. Dios le está pidiendo a Isaías, heme aquí para ir al pueblo a decirle que ha pecado y que se tiene que arrepentir. Ese es el mensaje, hermanos. Pero no queremos escuchar ese mensaje. Cada vez que un profeta hablaba y denunciaba los pecados de Israel, se le perseguía. Y como no queremos escuchar ese mensaje, leemos esas profecías y hablamos de la gente del mundo. ¿Qué mal está? ¿Qué mal describe Isaías y Jeremías? ¿Qué mal describen a la iglesia? ¡Ay, qué mal está el mundo! No, no, no, hermanos. Dios llamó a los profetas a predicar a Israel. No apliquemos las profecías de los profetas para el mundo, son para nosotros en primer lugar. Antes de pedir por el reavivamiento, tenemos que pedir por el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento celestial, porque hay dos tipos de arrepentimientos. ¿Sabíais que hay dos tipos de arrepentimientos? Hay un arrepentimiento celestial y hay otro arrepentimiento que es humano. El arrepentimiento humano no vale para nada para Dios, porque es humano y no es celestial. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Con el fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es arrepentimiento, que efectúa un cambio radical en la mente, en el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comenzar en el corazón y manifestar su poder mediante su ser. Sin embargo, escuchar esto es interesante, los seres humanos no son capaces de originar un arrepentimiento como este. Y solo lo pueden experimentar mediante Cristo, que subió al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la humanidad. Mensajes selectos, tomo 1, 460. No es algo humano, ¿eh? El verdadero arrepentimiento no es humano. El arrepentimiento es un don de Cristo, como lo es el perdón. Estoy leyendo la Revisión General del 1 de abril de 1890. El arrepentimiento, dice, es un don de Cristo, igual que el don de lenguas, igual que el don de sanidad. Si creíamos que el arrepentimiento es una fibra de mi corazón que el Espíritu tiene que tocar, nos hemos equivocado. Es un don de Cristo, dice aquí. Y yo tengo que orar y pedir a Dios el don del arrepentimiento, porque si no lo hago, entonces yo lo que voy a hacer es un arrepentimiento humano. Eso es lo que voy a mostrar. Un arrepentimiento que no lleva a un reavivamiento. Dice otra cita en el Deseado de todas las gentes 147. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. O sea, fijaros bien. El arrepentimiento y el perdón están a la misma altura y provienen del cielo. No hay perdón, no hay arrepentimiento en mi vida. Me lo tiene que dar Dios. Y esa es la obra de las primicias del Espíritu Santo en la vida. El primer don que uno recibe del cielo es el arrepentimiento, las primicias de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice Juan 16:8 que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y nos convencerá también a nosotros cuando hemos pecado. Ahora yo os pregunto, hermanos, vosotros, porque yo me he preguntado esto, ¿vosotros oráis por el don del arrepentimiento? Yo sinceramente, yo no hace mucho no sabía que el arrepentimiento era un don celestial. Y que yo tengo que orar pidiendo el don celestial de arrepentimiento. ¿Vosotros oráis por el don? Yo no lo he hecho hasta hace muy poquito. Pero hay más, fijaros. El arrepentimiento que es de Dios no solo es un don, es un proceso continuo. Nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento y humildad continua. Necesitamos arrepentirnos constantemente para que podamos ser constantemente victoriosos. O sea, el don celestial del arrepentimiento no es un arrepentimiento aislado y en un momento dado. Dice aquí, podéis encontrar la cita en el comentario bíblico, tomo 7, página 971, que es una humildad continua, un arrepentirnos constantemente para que podamos ser constantemente victoriosos. Y en los Hechos de los Apóstoles dice, página 448, en cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. O sea, el arrepentimiento celestial no solo es continuo, sino que cada vez es más profundo. Porque el Espíritu Santo va introduciendo la espada de la espada, que es la palabra de Dios, más profundo, hasta los tuétanos. Va calando hasta lo profundo. Nosotros aceptamos el Espíritu Santo, aceptamos la obra del Espíritu Santo, Él va introduciendo la espada del Espíritu Santo más hacia adentro. Hasta lo profundo, dice el texto de Hebreos. Hasta las entrañas del corazón. Hasta sacar todo el pecado que hay dentro del ser humano. Así es como actúa el Espíritu Santo cuando no se le resiste. Cuando no se le resiste. Porque nuestra naturaleza humana, lo más fácil, lo más común que suele ocurrir cuando se nos predica y se nos llama a un arrepentimiento es rechazarlo con orgullo. La forma más fácil de que una persona manifieste orgullo es cuando se habla de arrepentimiento. No, que nadie critique. Si hubiéramos vivido en tiempo los profetas, los habríamos llamado criticones. Y eso que eran enviados de parte de Dios. Repito, la forma más fácil de comprobar el orgullo humano es cuando se habla de arrepentimiento. Ahí sale a flor de piel el arrepentimiento. Ahí se ve quién resiste el Espíritu Santo y quién no resiste el Espíritu Santo. Los que no resisten el Espíritu Santo, los que dejan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, son los que Dios va transformando, va regenerando y va reavivando. Y los que se resisten, lo que ocurre es justo lo contrario, se van cada vez endureciendo más. Por eso podemos leer en el Evangelio a unas personas a las que se les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Dios tiene una fotografía, no sé si sabíais, que Dios tiene una fotografía de cada uno de los que estamos aquí sentados. ¿Sabíais eso? Dios tiene una fotografía, ¿sabíais o no? Dios tiene un álbum de fotografías y de cada uno tiene una fotografía. Y dice la cita, Dios tiene una fotografía perfecta del carácter de cada hombre y compara esa fotografía con la ley. Dios está comparando nuestros caracteres con la ley de Dios para mostrarnos en un espejo cuáles son nuestras debilidades, para que nos entreguemos a Él, para que nos arrepintamos, para que su Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y pueda crear un verdadero reavivamiento. Cuando entendamos realmente que Dios coloca nuestro carácter junto a su ley, nos daremos cuenta de la gravedad del pecado. Y la mejor forma de saber la gravedad del pecado es viendo en la cruz, por una parte, cómo Jesús sufre, y por otra parte, cómo Satanás se burla. Así es como podemos entender el pecado: Jesús sufriendo, Satanás burlándose. Eso es lo que provocó mi pecado: el sufrimiento de Dios y la burla del enemigo. Desgraciadamente hay otro arrepentimiento, que es el arrepentimiento humano que creíamos nosotros que nos vale con ese. Existe un arrepentimiento del cual hay que arrepentirse. ¿Sabíais eso? ¿Sabíais que nos tendremos que arrepentir por un arrepentimiento falso? No lo digo yo, hermanos, lo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 452. Tenemos que arrepentirnos de habernos arrepentido falsamente. Esto es fuerte, hermanos, ¿eh? Esto es fuerte. Es que lo que Dios quiere es que a través de la luz podamos entender lo que es el verdadero arrepentimiento, para que Él nos pueda revivir, reformar, transformar a su imagen y a su gloria. Y el proceso del médico a veces es doloroso, porque vosotros habéis dicho al principio que queríamos un revivimiento. Bueno, cuando hay un enfermo, el médico tiene que meter el cuchillo, aunque duela, y eso es lo que quiere. Que alguien diga que se arrepiente no quiere decir que se arrepiente verdaderamente con el arrepentimiento celestial. Acán parece ser que dijo que se arrepintió, pero ¿era arrepentimiento celestial o era un arrepentimiento humano? ¿Con qué arrepentimiento me arrepiento yo? ¿Cuál es mi arrepentimiento? Es una pregunta que cada uno deberíamos hacernos, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida, hermanos? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo poco a poco vaya introduciendo su espada? ¿O estoy resistiéndome, creándome excusas, proyectando mi error hacia otro hermano de la iglesia? ¿Es eso lo que estoy haciendo? Si es que es eso lo que estoy haciendo, eso es algo muy peligroso. Muy peligroso, hermanos. No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. ¿Sabéis cómo define aquí la hermana White el pecado contra el Espíritu Santo? Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. ¿Repito la cita? Fijaros bien, ¿eh? Fijaros bien lo que significa el pecado contra el Espíritu Santo. Según la hermana White, Review and Herald, 29 de junio de 1897, dice: el pecado contra el Espíritu Santo consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Y yo, cuando descubrí esta cita, me preguntaba: ¿seré que yo me estoy resistiendo al Espíritu Santo? ¿Sabéis cuál va a ser el último reavivamiento que haya en el mundo? El reavivamiento de la iglesia de la Odisea, a la que Jesús le llama: sé pues celoso y arrepiéntete. Reconoce que hay cosas en tu iglesia, en tu vida, que se hacen mal. ¿Sabéis por qué quiere Dios esta experiencia para nosotros? Porque solo mediante la confesión, abandono del pecado oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado mucho mayor, debe hacerse ahora. Estoy leyendo Recibiréis Poder, página del 17 de enero, página 27. Dice así: si queremos un reavivamiento, solamente la receta es confesión, abandono del pecado, oración ferviente y consagración a Dios. Y eso, dice, debe hacerse ahora. Ahora. No es tiempo de celebración ni es tiempo de diversión, hermanos. Es tiempo de alarma. Día grande viene, dice Joel 2, el día de Jehová. Es tiempo de alarma. Por eso nos dice la palabra de Dios, uno de los textos más impopulares que tenemos en la palabra de Dios. Uno de los textos que menos se utilizan, que menos se predican. ¿Sabéis cuál es? Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, en el versículo 30, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los adventistas de todo el mundo que se arrepientan, según este versículo. Dios manda a todos los pastores y a todos los dirigentes y a todos los ancianos y a todos los miembros de iglesia en todo lugar que se arrepienta. Dios manda a todos los miembros de esta iglesia que se arrepientan. ¿Lo dice la palabra de Dios o no lo dice la palabra de Dios? Hay algo en nuestras vidas de lo que tenemos que arrepentirnos. Puede ser que sea, no sea algo que hemos hecho mal, puede ser que sea algo que no hemos hecho sabiendo que está bien hacerlo, como dice en el libro de Santiago. Pero ¿de qué, hermanos? Y este es el autoexamen que tendríamos que hacerlos, como día de la expiación, olvidándonos de todo lo que pueda ocurrir alrededor nuestro. ¿De qué nosotros, los miembros de la Iglesia Adventista de esta congregación, de qué tenemos que arrepentirnos? Cada uno personalmente, que piense de qué. Pero como iglesia, ¿de qué tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos hecho mal hasta ahora? ¿Qué tendríamos que mejorar en esta iglesia para que Dios obre un reavivamiento, tal cual está escrito en la palabra de Dios? Quizás haya que arrepentirse de que a veces hemos predicado paz, paz, cuando es tiempo de alarma. Quizás tengamos que arrepentirnos, hermanos, de que a los moribundos no hay que divertirles con música y con entretenimiento. Hay que despertarles del sueño. Yo a veces pienso, hermanos, que nos parecemos al Israel antiguo en el Sinaí. Moisés y Josué en la presencia de Dios y un grupo de personas haciendo una fiesta. Y me da la impresión que cada vez más hay gente que quiere estar en la presencia de Dios, hay gente que realmente quiere entregar su vida a Dios, quiere un milagro en su vida, quiere orar, quiere estudiar la palabra de Dios, quiere consagrarse, y mientras tanto hay otro grupo de personas de fiesta. Esa es la realidad, hermanos. Lo que ocurrió en Israel, dice Pablo, que todo lo que ocurrió es para nuestra amonestación. Y estamos llegando al punto en el que da la impresión que esa es la situación que estamos viviendo. Pero Jesús tiene un premio. Jesús tiene un premio para los que se arrepientan. Jesús tiene un premio para el remanente de la Odisea. El remanente de la Odisea que se habrá arrepentido. ¿Sabéis cuál es el premio de la Iglesia de la Odisea? ¿Alguien recuerda de memoria, sin abrir la palabra de Dios, cuál es el premio que se le ofrece a la Odisea? ¿Vida eterna? No. Bienaventurados los que vencen porque se sentarán en el trono con el Hijo. Los que venzan van a estar junto al trono de Jesús. Así como Moisés estaba en el Sinaí, en la presencia de Dios, el remanente, los que venzan, van a estar en la presencia de Dios cuando Jesús vuelva a la tierra. Habrá un grupo en la presencia de Dios y habrá un grupo de fiesta. Dios quiere, hermanos, que la bendición que se nos ha prometido de estar en la presencia de Cristo pueda ser una realidad. Hay textos en la Biblia que dicen repetidamente que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice eso Efesios 2:6. El Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. ¿En dónde estoy yo situado? ¿En dónde está mi vida? ¿Yo estoy en la presencia de Dios? ¿Yo estoy yendo como Moisés a entrar en comunión con Dios? ¿O estoy dejando que mi vida pase simplemente el tiempo? El reavivamiento de Joel fue el gran reavivamiento del Antiguo Testamento. El reavivamiento del Pentecostés fue el gran reavivamiento del Nuevo Testamento. Y en el tiempo del fin habla un gran reavivamiento que sea todavía mayor que los que fueron hasta entonces. Dios quiera que podamos entender que el arrepentimiento que nos da Dios desde el cielo es una bendición. Es una bendición, aunque no lo veamos así. Cuando eso ocurra, en las personas que ocurra, se producirá un milagro. ¿Sabéis que el mundo está esperando un milagro? El mundo está esperando un milagro. Lo que el mundo necesita ver es este milagro. Estoy leyendo en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 386. ¿Sabéis cuál es el milagro que el mundo necesita ver? Dice, lo que el mundo necesita ver es este milagro. Los corazones de los hijos de Dios ligados unos con otros por amor cristiano. Necesita verlos sentados juntos con Cristo en las alturas celestiales. Dios quiera que en este día podamos orar por el don del arrepentimiento para que pueda realmente ocurrir en nuestra vida y en nuestra iglesia un reavivamiento mayor que el que ocurrió en Pentecostés, y que cuando esto ocurra podamos vivir el milagro que el mundo está esperando, que no es otro que el amor de Dios se pueda reproducir y se pueda ser palpable entre los hermanos de iglesia, para que otras personas vean que realmente nos amamos, y entonces, solo entonces, puedan ellos creer. Que esto sea posible es mi deseo en este día de hoy, hermanos. Gracias. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar antes de la doxología. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a pesar de lo pecadores que somos y de lo lejos que estamos de ti y de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de todo eso, tu Espíritu Santo sigue llamando a nuestra puerta, Señor. Gracias porque tú quieres entrar en nuestra vida, tú quieres, Señor, limpiarnos de todo pecado, y gracias porque, Señor, aún Hay un tiempo de gracia para poder arrepentirnos verdaderamente. Pero no podemos arrepentirnos nosotros con un arrepentimiento humano, Señor. Tú nos tienes que enviar un arrepentimiento celestial. Queremos que tú envíes ese arrepentimiento a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nos ayudes a entender en qué te hemos fallado. Que nos ayudes a entender qué cosas en nuestra vida no están tal y como tú quisieras que estén. Que nos ayudes a entender qué cosas como congregación, como iglesia, tenemos que corregir y mejorar. Danos, Señor, un espíritu humilde para poder aceptar este mensaje, Señor. Danos un arrepentimiento no solo celestial, sino que sea una obra continua y cada vez más profunda hasta que tú vuelvas otra vez a la tierra. Perdónanos por todas las cosas en las que te hemos fallado, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos ayude a poder ser transformados y no volver a caer otra vez en el mismo error. Ayúdanos a aprender de los errores y sobre todas las cosas y sobre todos los dones que te pedimos por el don del amor, Señor, para que se pueda manifestar, pueda realizar cambios y milagros en nuestras vidas. Y esa pueda ser la mejor forma de predicar a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.